gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a estar un rato entre amigos, escuchar muy buena música y bueno, tratar de pasarla bien un ratito. Bueno, nuevamente aquí frente al micrófono, estamos en vivo. De ahí lo de noche especial también la de hoy, porque hacía dos o tres semanas que estábamos grabando en casa y bueno, material nuevo sí, pero grabado en casa. Bueno, se levantó un poquitito la veda aquí en la radio y se han reincorporado los programas nocturnos y vespertinos, así que estamos de vuelta por aquí. Bueno, Javier Merlo en controles, de aquel lado del vidrio, más aislado que nunca, apenas si nos saludamos hoy, tratando de que esto no se complique demasiado, a ver si por ahí resulta que tenemos que seguir en casa grabando los programas en casa. Bueno, si llega el caso, no hay problema. Tiempo sobra, ¿eh? Como sobra la música también, que hemos compilado para el programa de hoy, algunas cositas nuevas, muy lindas. Siempre digo esta cosa de que cómo sale el programa, ¿no? A veces sale ruidoso, otras veces sale plancha, a veces sale tranqui. Tuve que acomodar algunas cositas un poquitito moviditas para el final, porque venía muy tranqui. Pero bueno, se va a disfrutar de todas maneras muy bien, porque va todo con el mismo tono con el que arrancábamos hoy. Grégoire Maré, americana, publicó ACT, o va a publicar, porque está pensado, prometido este álbum, Americana, para el próximo 24 de abril. Grégoire Maré y el sello ACT lanzaron un par de sencillos de promoción, pero por esas cosas que no sé qué es lo que pasa, cómo sucede que se cuela el disco completo. Y bueno, ya está disponible en la red, así que, bueno, y aquí está, Americana. Grégoire Maré, junto al gran pianista y muy celebrado por la prensa estadounidense, Romain Collin. Grégoire Maré, armonicista, obviamente, Romain Collin, pianista, pero además el enorme aporte de Bill Frisell en la guitarra acústica, eléctrica, y Clarence Penn en la batería. Grégoire Maré, armonicista suizo, nacido y criado en Suiza, pero de mamá estadounidense. Él dice que mi mamá es norteamericana, nacida en Harlem, y me ha legado a la cultura afroamericana. Me veo a mí mismo como un puente entre dos culturas, la europea y la afroamericana. En otro momento habla de que, bueno, un proyecto que es muy, muy, muy significativo para él, no solamente por esta cosa del recuerdo a su mamá, sino porque, bueno, tocar con un gran músico como lo es Bill Frisell. Decíamos, ACT para el 24 de abril de este año, Americana. Grégoire Maré publica ACT junto a Romain Collin, el pianista que también ha recibido elogiosos comentarios de Herbie Hancock, por ejemplo. Y además de la prensa estadounidense, decíamos también un compositor visionario, un extraordinario pianista de jazz, dice parte de la prensa, uno de las principales luces de una nueva generación de músicos. Otra muy conocida publicación en los Estados Unidos. Bueno, qué lindo, ¿eh? El heredero, podríamos decir, del gran Toots Thielemans, fallecido hace muy poquitos meses, años, dos o tres, si mal no recuerdo. El gran armonicista belga, que han habido otros, y hay otros, pero no tan con ese alma realmente tan poética como la que provenía de la música y de la armónica de Toots Thielemans. Tengo que decir que a Grégoire Maré podremos denominarlo como el heredero de Toots Thielemans, pero le he escuchado algunas cositas no tan celestiales, si cabe el término, ¿no? Pero bueno, un hombre que no se casa con nada, ha hecho un poquito de todo, y de ahí que pueda no ser del gusto su abanico musical de todos. Y además esta cosa de compararlo con el gran Toots Thielemans tampoco está muy bien, ¿no? Pero bueno, es casi de cajón, por lo menos mencionarlo, ¿no? Como el heredero del gran Toots Thielemans. Bien, ahí fue Grégoire Maré, Americana. Lo que está sonando de cortina es nuestro conocidísimo amigo. Espera, voy a guardar, cerrar acá. Ahí está. ¿No se quiere ir? Bueno, ahí está. Che, no se quiere ir. Bueno, ahí se fue. Hablamos de el grupo sueco EST, liderado por el recordado y genial pianista Sven Svensson. Hoy cumpliría 10 de su cumpleaños hoy, fallecido en el año 2008, todos saben, tenía 44 años, en un accidente deportivo, se fue la enorme figura musical y el gran genio cuya música vino a patear el tablero por aquella época. Hablamos de año 96, el grupo EST se fundó en el 93, pero no fue sino hace algunos poquitos años después que empezó a sonar fuertísimo, 15 años apenas de trayectoria musical hasta la fecha de su fallecimiento, el 16 de junio del año 2008. Increíble el desparramo que hizo la música de EST. Vamos a escuchar parte de su música a lo largo de las cortinas del día de hoy e inmediatamente vamos a recordar uno de sus discos más celebrados. Te cuento algunas de lo demás, ¿no?, que viene a lo largo de nuestro espacio. El trompetista estadounidense Jeremy Pelt, The Art of Intimacy, volumen 1, El Arte de la Intimidad, volumen 1. Un disco muy melosón, muy sensual, de Jeremy Pelt, un Jeremy Pelt desconocido. Lo hemos escuchado haciendo bop del más furibundo. Aquí se calma un poquitito para recorrer muchas baladas muy melosas, realmente muy, muy, muy lindo el disco de Jeremy Pelt. La pianista estadounidense, pero de un aspecto muy, muy asiático, obviamente papás asiáticos, hablamos de Connie Han, con su segundo álbum como líder de banda. Gran, gran, gran pianista, esta chica de 23 años, increíble la madurez de la música, porque compone también, de esta gran pianista Connie Han. Otra fémina, hablamos de una trompetista, esta vez noruega, Hildegunn Hoiset, ojalá se pronuncie así, una joven también trompetista, dentro de lo que podríamos denominar el típico sonido nórdico, muy, muy, muy lindo. También algo muy lindo también, muy fresquito esto, contrabajista italiano Gianmarco Scaglia, junto al baterista, el ex Pat Metheny Group, Paul Bertico, en un disco muy, muy reciente, también muy lindo. El grupo Idle Hands, liderado por el guitarrista, uy, mamá, que me olvidé, acá está, Will Bernard, liderado por el guitarrista Will Bernard. Un disco realmente muy, muy polentón, liderado por Will Bernard, que acaba de anunciar también muy prontamente en estos próximos días la liberación de su nuevo álbum. Y cerramos con el pianista fallecido sobre fines del año pasado, septiembre del año pasado, Jaron Mayburn, un disco grabado en vivo en el boliche El Smoke Session. Hemos escuchado mucho aquí grabaciones hechas en vivo en el clásico club neoyorquino. Graban todo, la mayoría de las cosas de las presentaciones especiales, presentaciones que a diario, cada noche, se suben al escenario del Smoke Session. Lindas grabaciones. Esta última, Mayburn Plays Mayburn, publicado póstumamente hace muy poquitas semanas. Bien, también nuestro espacio dedicado a mi sobrinita Anabel, que cumple años en el día de hoy. Acabo de llamarla, no me contestó, debe estar soplando las vistas. Bueno, en cualquier momento, no creo que escuche, pero bueno, ya la voy a llamar. Ayer fue el día de cumpleaños de mi hija también, Antonella. Bueno, para ella dedicado también el día de hoy nuestro programa. Vamos a ir ya con esto, el grupo sueco EST. Lo que estamos escuchando de cortinas, todas las cortinas de hoy, corresponden al disco Tuesday Wonderland, publicado el 20 de septiembre del año 2006. El disco que vamos a escuchar ahora, en cuanto pueda abrir el archivito, acá está, en vivo en Hamburgo, fue publicado el 23 de noviembre del año siguiente a la publicación de Twisted Wonderland, en el año 2007, y corresponde a una presentación en vivo en Hamburgo entre los días 10 y 13 de septiembre del año 2006, una presentación en vivo posterior a una gira promocionando justamente este álbum Twisted Wonderland. Hablamos de Live in Hamburgo, que publicado por el sello ACT el 23 de noviembre del año 2007 EST. Bueno, qué lindo, ¿eh? ST Live en Hamburgo, en vivo en Hamburgo, publicó ST el 23 de noviembre del año 2007. Fue grabado en vivo en los estudios de la NDR en Hamburgo en noviembre 22 del año 2006. Yo había dado otra fecha, que es la fecha en la que se masterizó. Bueno, por ahí estaba leyendo un poquito acerca de lo que el productor y dueño del sello ACT Sigiloj habla sobre, con respecto a este increíble grupo, ¿no? Bueno, dice que, bueno, entre otras cositas, que durante durante casi 50 años he escuchado música, conciertos de jazz permanentemente, obviamente, ¿no? Además, como parte de la industria también. Y me considero afortunado de haber sido testigo de casi todos los grandes leyendas del piano: Count Basie, Dave Brubeck, Duke Ellington, Bill Evans, Errol Garner, Herb Hines, John Lewis, Thelonious Monk, Oscar Peterson, Bud Powell, George Shearing y Ora Silver. Lamentablemente, he echado de menos a Earl Chitton y Fats Waller, pero claro, por una cuestión de edad, ¿no? Pero lo he compensado escuchando a otros grandes contemporáneos como Joe Zawinul, Herbie Hancock, Keith Jarrett y Brad Mehldau. Pero ninguno, por ahí más adelante, ninguno, mirá que ha nombrado a monstruos sagrados de la actualidad y de la historia de todas las épocas del movimiento, pero concluye por ahí un poquito más abajo que con ninguno ha sentido esa fuerza tremenda como la que ha percibido en los conciertos en vivo del trío sueco ST. Recordemos que la parte de la prensa lo mencionó al momento de su aparición como una de las grandes revoluciones, como no lo había habido en los últimos 50 años, casi desde aquella revolución que comandara el comandante Miles, por allá su última, con la publicación de Vichy Prue en el año 1969, dando el nacimiento al jazz rock. Bueno, esto es discutible, ¿no? En el camino ha habido grandes músicos que han hecho parte de la historia contemporánea. Pero, claro, hay que meterse un poquitito y escuchar una y otra vez la música de ST. Decimos, no son tantos discos, es corta la carrera musical del grupo. Y te puedo asegurar que no hay ningún desperdicio de ninguno de ellos. Sobre todo, las presentaciones en vivo. Esta es una de ellas. La prensa, al momento de la publicación del álbum, hablaba como del álbum de la década en Europa, de la década del 2000-2010, a este en vivo en Hamburgo. Y bueno, hoy hubo otros conciertos en vivo también que vieron la luz hace muy poquitos días, o semanas, de otras presentaciones también realizadas en vivo y que formaron parte o completaron un poquito o engrosaron un poquito la corta lista de discos publicados por el grupo ST. Sus sobrevivientes, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostron, han realizado carreras, por supuesto, como líderes de sus propios proyectos, bastante, ¿cómo decirte?, un poquitito ecléctico, sobre todo lo de Dan Berglund, lo de Magnus Ostron, más ligado a la música de su amigo de la infancia, el señor Svensson, pero ambos con un legado realmente de lujo por los años compartidos con el gran pianista, el señor Svensson. 56 años cumpliría hoy el gran pianista sueco, el señor Svensson, y como decíamos, nos va a acompañar en todo el programa de hoy con las cortinas de su álbum Twisted Wonderland, publicado en el año 2006. Este en vivo en Hamburgo contiene la mayoría de los temas de Twisted Wonderland, 7 temas y otros 3 de otros álbumes. Recordemos que este disco grabado en vivo fue al momento de casi la finalización de una gira de varios meses por Europa ante más de 200.000 personas, según estaba leyendo por ahí. Y otro dato curioso también que da cuenta de la magnitud de la figura del grupo y especialmente del líder, del pianista Ibsen Svensson, que fue que la Biblia, como lo solemos decir, de las publicaciones musicales, la revista Downbeat, publicó por primera vez en sus 75 años de existencia, en su portada, a un grupo europeo. Eso fue EST. Bien. Debo decir que en el apurón, la emoción, ¿no?, por estar de vuelta por aquí. Bueno, entre las buenas noticias, una muy mala, ¿no? Otra vez el bicharraco maldito este, el COVID, famoso COVID-19, se llevó la vida de una de las figuras memorables, uno de los dinosaurios, hasta hace pocas horas, dinosaurios vivientes del movimiento. Hablamos de Lee Konitz. 92 años tenía este hombre, falleció en el día de ayer. Yo, lamentablemente, me acabo de enterar. De lo contrario, hubiera programado algo para rendir un justo homenaje a la enorme figura de este hombre, que de una vivacidad y una juventud, a pesar de sus 92 años, dado cuenta de sus últimas publicaciones y de sus presentaciones en vivo, una juventud, por así decirlo, una fuerza, una energía. No voy a decir que como la tuvo Miles, por ejemplo, en el sentido musical, si me estoy refiriendo, pero es un hombre que supo acomodarse, y en el buen sentido, estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, acomodarse a las corrientes musicales, no al estilo de Miles, por ejemplo, cuya locura ya todo el mundo la conoce, pero Lee Konitz no escapó a las tendencias de los últimos años y estuvo al frente del movimiento hasta el último de sus días. Falleció en el día de ayer, 92 años tenía, y se lo llevó otro más, como a Ellis Marsalis, por ejemplo, el patriarca del jazz, el papá de los hermanos Marsalis, hace muy poquitas semanas atrás también. Lee Konitz falleció en el día de ayer y prometemos algo para la semana que viene, un justo homenaje como se merece esta enorme figura del movimiento de todas las épocas, ¿eh? Lee Konitz. Muy bien, sigamos. Jeremy Pelt, hablábamos hace un momentito de este joven músico trompetista estadounidense, 43 años tiene este muchacho, y que lo escuchamos en este disco publicado por el sello High Note Records el 24 de enero de este año, junto a George Cables y Peter Washington en bajo y piano respectivamente. George Cables piano y Peter Washington batería. Bajo, quiero decir. Uf. Un enfrentamiento generacional, si se quiere, bastante importante, ¿no? Pero que Jeremy Pelt, de alguna manera, decíamos, ¿no?, en el blog, esta cosa de ¿cuándo no? Porque todos los músicos bajan a beber un poquito en algún momento de jugosas y melosas baladas que son del gusto de muchísima gente. ¿Por qué no Jeremy Pelt, que bajó un poquito los decibeles de lo que estaba haciendo últimamente para producir este disco realmente lindísimo, ¿eh? El Arte de la Intimidad, volumen 1, publicó High Note Records el 24 de enero de este año, junto a George Cables en piano y Peter Washington en bajo. Thank you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras nos acompañan las cortinas de 12 de Wonderland por AST, un disco publicado por AST el 20 de septiembre del año 2006. ¿Por qué? Porque bueno, hoy cumpliría 56 años el fallecido en el año 2008 el líder del grupo y pianista sueco Esbjörn Svensson. Bueno, qué lindo lo que escuchamos recién, pero qué lindo, ojalá lo estén disfrutando tanto como yo. Les dije que venía medio plancha, medio tranqui, pero tranqui lindo, ¿no? Lo que escuchamos recién, Jeremy Pelt, El Arte de la Intimidad, volumen 1, publicó High Note Records el 24 de enero de este año, junto a George Cables en piano y Peter Washington en contrabajo. Un trío sin batería, pero de una comunión y de una conexión realmente fantástica, ¿eh? He leído por ahí, no recuerdo quién, alguien, un famoso pianista, justamente hablando de esto, ¿no? Que lo que comentábamos hace un momentito, que esta cosa de que hay muchos músicos que desprecian, ¿no?, las baladas, una cosa baladita. Bueno, toquemos una balada para las chicas, ¿no?, para el público. Hagamos algo, como suele decirse, algo que conozcamos todos, algo que podamos cantar todos, ¿no?, como se dice. Suele considerárselo así como un género un tanto peyorativo, ¿no? Pero no recuerdo, ya te digo, quién fue el que comentaba esto, que tocar baladas, así de simple, ¿no?, como suelen sonar, no es fácil. Es realmente muy, muy difícil encontrar la conexión con sus compañeros, con los partners, crear el clima adecuado, ser lo suficientemente respetuoso del autor del tema y de lo que quiso interpretar, lo que quiso comunicar a través de su música. No es fácil, absolutamente no es fácil tocar baladas. Y de la forma en que Jeremy Pell junto a sus compañeros resuelven esta cosa aparentemente tan simple, es realmente fantástico. Es un disco bellísimo, un disco realmente lindísimo, este Arte de la Intimidad, volumen 1, por el joven trompetista estadounidense Jeremy Pell. Bueno, no me quiero extender demasiado. Hay algunas cositas más para comentar, no muchas, pero bueno, dejémoslo ahí. Sigamos lo que suena a AST y lo que viene ahora. Esta chica, la primera vez que yo escuché o tuve conocimiento de ella, fue casi de casualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, yo suelo estar hurgando la red en busca de gente, músicos nuevos. Y algunas veces las tapas de los discos suelen ser sugestivas. Fundamentalmente me dejo llevar por los sellos, ¿no?, que publican los nuevos álbumes. Pero si no hubiera sido porque su debut fue, hablamos de Connie Hahn, la pianista estadounidense, si no hubiera sido porque su debut hace un par de años atrás fue bajo el sello McAvenue, yo no hubiera llegado nunca a ella, porque la tapa de aquel disco, una tapa horrible, pero muy fea, te puedo decir, muy fea. Nada hace prever lo que uno encuentra dentro. Pareciera más que nada la tapa de un disco de una cantante pop, y de las malas, ¿no?, de las tapas malas y de las cantantes malas. Bueno, la tapa de este Iron Starlet, publicado hace... no, prometido para el 12 de junio, acá tenés, veo otra vez, se coló este álbum. El sello McAvenue publicó algunos, creo que dos sencillos, pero el disco completo se coló. Fíjate con la anticipación que ya está disponible en la red para todos nosotros, ¿no? Por suerte. Prometido por el sello McAvenue Records para el 12 de junio de este año. Si vos ves la tapa de este disco, realmente muy, muy feasa. Otra vez esta cosa de unos aires así como muy propios de una cantante pop o una música pop. Connie Hahn... nada que ver. Escuchás esto y te mata, porque esta chica de apenas 23 años sorprende por su madurez, tanto interpretativa como compositiva, 23 años tiene esta chica, Connie Han. Obviamente, como una chica de su edad, su web adolece de información esencial, pero sí está nutrida de muchísimas fotos de ella en todas las poses que te parezca. Parece más una web de un sitio web de modas. Pero bueno, cositas aparte, nos quedamos con la música, obviamente. Nos quedamos con la música. Y se rodea de otra vez del trompetista Jeremy Pelt, del gran saxofonista tenor Walter Smith III, y de Ivan Taylor en contrabajo y Bill Wysack en batería. Connie Han, piano, Fender Rhodes, para este gran disco Iron Starlet, Connie Han. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, si están siguiéndonos por nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche, habrán visto la tapa publicada de este álbum, Iron Star, por Connie Hunt, y podrán quizá acordar conmigo que realmente es muy fea. Y nada habla, nada dice, nada cuenta de la tremenda música que contiene en su interior. Ustedes escucharon esto, ¿no? Realmente formidable. 23 años tiene esta chica y que ha sabido aunar los espíritus de todos los grandes maestros y llevarlos adelante o con muchísimo respeto por la tradición, con muchísimo respeto por sus antepasados, por sus mayores, y con esta mirada muy, muy contemporánea y muy joven. El grupo, su trío estable, compuesto por o completado por Ivan Taylor en contrabajo y Bill Weisz en batería, acompañan como músicos invitados Walter Smith III en saxo tenor y Jeremy Pelt nuevamente en trompeta. Algunas de las cositas que ella cuenta con respecto a este disco, dice: la intención de esta música es continuar un legado de jazz duro, primitivo, crudo, pero aún intelectualmente atractivo y directo. Soy una aspirante a estrella en esta música, pero no soy una chica ingenua e incierta que la gente asocia erróneamente con ese término. Nos suscribimos a una filosofía de la música que se rige por un ritmo complejo y sofisticado. El ritmo no es difícil, solo para ser difícil. Todo viene de un lugar de puro instinto humano. Bueno, además tiene que ver un poquito la forma así, un poquitito como diciendo, bueno, aquí estoy. Ya pateó un poquitito el tablero y llamando la atención, haciendo el ruido suficiente para llamar la atención de la prensa y público con su anterior álbum Crime Zone, Zona del Crimen, que publicó Macabino en el año 2018, quiero decir, hace apenas 2 años, el debut de esta chica. Y ahora viene con esto, dice, bueno, se fijaron, ¿no?, en lo que produje, lo que publiqué hace apenas 2 años. Bueno, ahora con esto ya me puedo considerar una aspirante muy seria a esta cosa de estrella en pleno ascenso y en un camino firme y a toda velocidad hacia el firmamento jazzero. Connie Hunt, Iron Starlet, Macabino Records, publicado, prometido para el próximo 12 de junio de este año. El álbum ya tenía una fecha anterior para ahora, para marzo, en pocos días, pero se cambió la publicación para el 12 de junio de este año. Vaya uno a saber por qué. Pero bueno, la cosa es que el disco ya se coló y está disponible en la red. Y aquí para todos nosotros. Eso fue Connie Hunt. Qué lindo, ¿eh? 23 años. Qué bárbaro. Bueno, esta chica tiene algunos añitos más, no tantos más. No recuerdo cuántos, pero joven música. Considerada también como una de las grandes representantes del jazz nórdico. Hablamos de Hildegun Hoiset, que publicó bajo el sello Jazzland el 3 de abril último pasado Manana. También había estado un par de simples disponibles hace algunos días atrás. Estaba en la lista de los programas anteriores, pero bueno, esas cosas que, porque es medio tranqui, ¿viste? Esas cosas que no encajaba con la publicación de las salidas anteriores y lo dejé para hoy. Y ahí sí fue que, bueno, pudimos conseguir el álbum completo y poder hacer una selección. Al escuchar el álbum completo, hacer una selección más acorde. Bueno, decíamos, ¿no? Una representante, fiel representante de lo que se conoce como jazz nórdico. Hablamos pila de veces de esto, ¿no? Ese aire, si se quiere, muy, o musicalmente hablando, ¿no?, con mucho espacio, ¿no? Esa música espacial, tranquila, cansina, que invita mucho a la introspección. Si bien este disco Manana, de la trompetista Hildegun Hoiset, tiene cierto un aire no tan tranqui, no tan como lo mencionábamos recién, este paisaje que mencionábamos recién, está considerado dentro de lo que podríamos denominar la fiel representación del jazz nórdico, jazz escandinavo. Escuchemos la trompetista noruega Hilde Kjun Hoiset, Manana. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, un paisaje sonoro, realmente muy atractivo, lo de esta chica, Hildegun Hoyset, publicó Manana bajo el sello Jazzland el 3 de abril de este año. Espenberg en piano, te voy a nombrar los conocidos, ¿no?, que han pasado por aquí como músicos de sesión, Per Odvard Johansen en batería y un contrabajista que tiene un apellido, mamita querida, a ver, Magne Thormodsaster. Magnetorm, ahí quedó, Magnetorm. Bueno, decíamos, ¿no?, un paisaje sonoro bastante diferenciado de lo que solemos escuchar, por ejemplo, ¿no?, dentro de la línea de trompeta, de otros músicos paisanos suya. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, que esta chica estuvo recorriendo el África, el Asia, parte de Medio Oriente también, con su trompeta a cuestas, recopilando y investigando la música folclórica de aquellos lugares. Eso fue después de graduarse de la Academia Sueca de Música en el año 90. Inmediatamente fue empleada con la Bohuslän Big Band. Y después de casi una década se trasladó a la Sudáfrica, como decíamos, para investigar y explorar la música africana. Ahí también fundó un grupo, de alguna manera intentando representar la música africana bajo la mirada de una trompetista noruega. Algunas palabras de una saxofonista suiza, Sara Chaksad, que ha pasado por aquí hace algún tiempito atrás, una chica muy jovencita, saxofonista y además líder de una big band muy ambiciosa. Ella, Sara, junto con la trompetista Hildegun Hoyset, comparten una banca ahí en la big band mencionada, la Bohuslän. Y ella dice, habla de su colega, ¿no?, Hildegun, es una de las más versátiles y excitantes trompetistas de Escandinavia. Su sonido distintivo combina una elegancia atemporal, un lenguaje muy personal y natural de improvisación con una confianza estilística de ensueño. Observarla es como ver a un poderoso poeta en acción. Está tocando los corazones de la audiencia y de sus compañeros con cada una de las notas. Bueno, te puedo asegurar que la escucha de este disco te estimula un poco en ese camino, ¿eh? Viste, habrás escuchado esa mezcla, esa fusión muy atractiva, producto de todo lo cosechado en sus años por el África, Medio Oriente y Asia. Manana por Hildegun Hoyset, publicó Jazzland Records el 3 de abril de este año. Linda tapa también, ahí publicado en nuestro perfil de Facebook. Bueno, nos queda poquito. ¿Cómo andamos de hora? Ah, andamos bien. Bueno, esto acaba de publicarse también hace muy poquitos días, el 3 de abril de este año, bajo el sello Challenge Records. Hablamos de Gianmarco Scaglia, contrabajista italiano, y el grupo, el cuarteto del baterista estadounidense Paul Bortico. Es la segunda participación que realizan juntos. Anteriormente fue Free the Opera en el año 2013, además de tantísimas, estaba viendo en la web del sello y en la web de cada uno de ellos también, muchísimas participaciones o giras en conjunto a lo largo de Europa y los Estados Unidos. Este disco, publicado el 3 de abril, Dynamics and Meditations, es un álbum, ¿cómo puedo decirte? Bueno, está más dentro de la onda. Yo te digo que tuve que escuchar un poquito más del Gianmarco Scaglia como solista o como líder de sus propios proyectos, no fuera de las colaboraciones con Paul Ortico. Es un álbum que está más dentro de la onda de la música de Gianmarco Scaglia. Paul Ortico, ustedes recordarán, fue parte del Padmesini Group de entre los años 91 y 2000. Bueno, no recuerdo, ya no recuerdo. Pero fue mucho de la primera época del Padmesini Group. Fue parte de la mejor época del grupo del guitarrista estadounidense. Que tenemos que decir que con el bicharraco maldito este, todas las presentaciones en público obviamente se han reprogramado, y su presentación está reprogramada para el año entrante, para el año que viene, en la ciudad de Buenos Aires. Paul Ortico fue parte de aquella primeros años de la mejor época del Padmesini Group, y ha tenido una trayectoria mucho más, si se quiere, frondosa como músico de sesión que como líder de sus propios proyectos. En esta oportunidad, un disco realmente lindo de Gianmarco Scaglia and Paul Ortico Quartet, Dynamics and Meditations, publicó Challenge Records el 3 de abril de este año. Thank you. Bueno, lindísimo. Ella, Marcus Caglia and Paul Vertigo Quartet, Dynamics and Meditation. El disco publicado por Challenge Records el 3 de abril de este año. Gianmarco Scaglia con trabajo, Paul Vertigo batería, Simón Giubiotti en guitarra, Mirko Pedrotti en vibráfono. Lindo, lindo, ¿eh? El que podríamos denominar como líder de del proyecto, el contrabajista Gianmarco Scaglia. Si bien el álbum está firmado por las dos figuras mencionadas, Paul Vertigo y Gianmarco Scaglia, pero corresponde un poquito más de cartel, si cabe el caso, para el contrabajista. Creo que la música, en la mayoría de los casos, habla mucho mejor que las palabras, dice Scaglia. Este álbum refleja exactamente mi personalidad y mi acercamiento a la vida y a la música en sí misma. Estoy agradecido a los músicos, a Paul, Simón y Mirko, que compartieron esta visión conmigo. Bueno, decíamos que anteriormente habían tenido también un encuentro en los estudios de grabación, ¿no?, que dio lugar a Free de Ópera en el año 2013, también bajo el sello Challenge Records. Eso fue hace varios años atrás, pero han compartido escenarios y giras en los últimos años. De la vida de musical de Paul Vertigo, que decíamos, ¿no?, fue parte de la primera época, la más importante, la época gloriosa, si cabe, el término del Pat Metheny Group. Desde sus inicios en el año 83 hasta el año 2001, fue parte Paul Vertigo de aquella experiencia, la más importante, creo yo, ¿no? No solamente yo, sino que la enorme cantidad de melómanos y críticos coinciden en que la mejor época del Pat Metheny Group corresponde a ese periodo. Con él grabó unos 10 álbumes y también cosechó muchos premios Grammy, formando parte de aquel enorme grupo. De la época más, lo más actual de Vertigo es una agrupación formada con dos músicos israelíes, David Kane y Larry Gray, que publicaron hace algunos añitos atrás un álbum que también llamó muchísimo la atención de los críticos, obteniendo el mejor álbum de actuación en directo en la 13ª edición de los Premios Nacionales de Música Independiente. Eso fue en el año 2014. Bueno, y en la actualidad, bueno, ahí en el área de la ciudad donde reside, a frente de un trío, lleva adelante su actividad musical. Bien, sigamos. Upa, che, mucho hola, compañero. Bueno, me quedan dos nada más. Estamos bien. Este grupo, a ver, clic, clic. Idle Hands, Manos Ociosas, es el grupo llamado así, liderado por el guitarrista estadounidense Will Bernard. Es un sexteto conformado por Ben Gillies en vibráfono, Sam Dillon, saxo tenor, Art Hirahara en piano, Boris Kozlov en contrabajo y Donald Edwards en batería. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Solid Moments, publicó Positron Records el 3 de abril de este año. Che, ¿cómo andamos con el 3 de abril? ¿Te acordás, Javier? Que siempre decimos, ¿no? Parece como que se ponen todos de acuerdo, ¿no? Si sos medio así, medio quiñelero, 3 de abril. Bueno, este muchacho, Will Bernard, que prometió para el próximo 20 de mayo un disco también, del cual ha publicado un sencillo. El disco es Freelance Supersize, decíamos prometido para el próximo 20 de mayo. Pero esto también muy fresquito, a cargo de uno de sus proyectos, el Idle Hands, Solid Moments, por Will Bernard y su grupo. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos al grupo Idle Hands. Solid Moments publicó Positron Records el 3 de abril de este año. Will Bernard en guitarra, Ben Gilles en vibráfono, Sam Dillon saxo tenor, Al Hirahara piano, Boris Kozlov en contrabajo, Donald Edwards batería, repolentón este disco de este muchacho que, bueno, ha logrado llamar la atención de los críticos, dado su apego a la tradición, al sonido tradicional de la guitarra jazzera. Will Bernard es uno de los secretos de la guitarra de jazz mejor guardados del planeta, dice un crítico de la revista Billboard. Bueno, y otros tantos elogios. Esto está tomado en su web. Algunos reviews que destacan el presente de este guitarrista, fenomenal guitarrista, que tuvo su debut discográfico a nivel internacional allá por el año 89 con el maestro, el cornetista Don Cherry, en aquel disco Multiculti, publicado en el año 89. Yo tenía el cassette de este disco, Multiculti. Qué lindo. Bueno, su debut a nivel internacional. Ha hecho de todo, un poquitín de todo. Bueno, ha formado parte de grupos y de propios proyectos también, que van desde el jazz al hip hop, a la música experimental, a la música del mundo, etcétera, etcétera. Y también ha participado por allá, siendo parte, lo hemos escuchado, formando parte de las agrupaciones del baterista neworleanse Stanton Moore, que, dicho sea de paso, hace ratazo que no escuchamos nada nuevo de este baterista estadounidense, Stanton Moore. Bien, su debut como líder de banda fue con el Medicine Hat en el año 98. Hablamos de Will Bernard, que prometió disco nuevo para el 20 de mayo de este año, Freelance Supersize, del cual Pusher Danish es el primer corte de este disco, que ya está disponible como sencillo de promoción. Bueno, nos vamos a ir. Qué bueno, haber estado de vuelta por aquí para compartir este ratito con todos ustedes. Nos vamos a ir con Harold Mayburn. Mayburn Place Mayburn publicó Smoke Session Records el 20 de marzo de este año. John Weaver, contrabajo, Joe Farnsworth en batería, Harold Mayburn piano, Vincent Herring en saxo alto. Vincent Herring acaba de publicar también un álbum repolentón, Bird ¿cómo sería en inglés esto? Bueno, Bird al 100. Obviamente música de Bird, Charlie Parker Bird. Eso para la semana que viene. ¿Quién más? Eric Alexander en saxo tenor y Steve Davis en trombón. Grabado en vivo entre los días 5, 6 y 7 del año 2018. En enero, 5 y 6 y 7 de enero. Recordemos que el gran pianista falleció algunos meses después, el 19 de septiembre de ese año. Del año pasado, quiero decir. Eso fue en el año 2018, la grabación de este disco. El año pasado, 19 de septiembre. A los 83 años falleció el gran pianista Harold Mayburn. Este disco publicado hace pocas semanas, un disco póstumo de su última presentación en vivo en el club neoyorquino Smoke Session. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias. Thank you.